Ciolo Sinali, quien es alumno de sexto año de la Escuela Brigadier General Martín Rodríguez y que participó de la instancia nacional de la 31ª Olimpiada Matemática. Esto fue en Córdoba, en La Falda. Sí. Vamos a ver cómo le fue, por qué le gusta matemática, cómo empezó todo. Augusto, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. ¿Cuántos años tenés, Augusto? 11 años. ¿Y estuviste en Córdoba en la Olimpiada Matemática? Sí, la fui a Córdoba, en La Falda. Uh-huh. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Bien? Bien, supongo. Ajá. Bueno. ¿No tenías resultados todavía? ¿Todavía? ¿No te dieron los resultados todavía? No, todavía no. Ajá. Escúchame, ¿por qué te gusta tanto matemática? Sí, porque tipo se me da fácil y me gusta tipo que todo el chiste, por los números, todo. Ajá. Escúchame, ¿eran muchos allá en Córdoba? ¿Muchos chicos? Sí, podíamos llegar a ser entre 300 y 400 chicos. Mira. Claro, había chicos de todo el país. Claro. Y Augusto, ¿y cómo llegas a la instancia nacional? ¿Qué etapas tuviste que superar? Tipo, yo primero pasé por la colegial, que era ahí en el colegio. Después fui a la intercolegial, que eran varios colegios de la zona. Después fui, pasé a la zonal, de la zonal a la regional, y de la regional a la nacional. ¿Y en qué ciudades estuviste? Siempre acá también. Ah, tipo, siempre fueron acá. Este es después, el primer viaje. Sí. Tipo, siempre fue en Tandil y en la Nacional ya fue en Córdoba. ¿Y el examen final, cuántas preguntas eran? 6 eran. Uh-huh. 3 cada día. Mira vos. ¿Tu maestra cómo se llama? Mariana Casero. Ajá, muy bien, así que debe estar contenta también ella, ¿no? Sí, bastante. ¿Y tuviste que practicar, estudiar cuando te anotaste? ¿Cómo fue el paso previo a competir? ¿Cómo? Si tuviste que estudiar y practicar con tu docente antes de competir. Ah, sí. En la escuela, tipo cuando nos decían los resultados, ya ahí en esos días nos poníamos a estudiar, la señora nos daba cosas y nos poníamos a estudiar para la instancia. Augusto, ¿y cuántos compañeros tuyos... ¿Con cuántos compañeros empezaste este camino de las Olimpiadas? Obviamente que llegaste vos únicamente. ¿Te acordás cuántos eran? Sí, me acuerdo. Primero, en la intercolegial éramos 8. 8. Después, a la zonal pasamos 7. Después, a la regional pasamos 5. Y después, a la nacional pasé yo. Ajá. Muy bien. ¿Y tus compañeritos ahora qué te dicen que llegaste a la final? Me felicitaban, tipo, me decían que bien, que estaban felices, tipo. ¿Y vas a seguir el secundario ahí en el Martín Rodríguez? Sí. Muy bien. Entonces, está la orientación matemática, porque viste que en el Martín Rodríguez, ahora... Vos tenés dos orientaciones, digamos. Antes era una cuestión de exactas solamente. Pero ahora hay una cuestión de sociales también. O sea, vos podés seguir la carrera de comunicación social. Descarto que si te gusta tanto la matemática, vas a ir por ese lado. No. Ah, mirá. Ah, ¿por dónde vas a ir? ¿Va a ir por el lado de la comunicación? No sé. Creo que voy a ir por el otro mejor. Pero más vale lo seguro. Sí. Decisión claro. Muy inteligente. Sí. Anda por el lado donde sos bueno. Claro. Augusto, claro. Sí, dale tranquilo. Y la familia, imagino que algún premio te dio o no. ¿Te regalaron algo? ¿Alguna comidita? ¿Algo especial o no? Augusto. ¿Qué? ¿Te regalaron algo? Digo, la familia, digo, alguna comida especial, algo, ¿te hicieron algo o premio, no? Un premio, claro. ¿Un premio? Sí, tipo, sí. Ajá. Tipo, un día pasé por la panadería, por pasar, tipo, me dijeron, comprate lo que quieras. ¡Esa! ¡Vamos! Y vos te compraste, ¿eh? Ahí está. Augusto, te queríamos conocer, bueno, felicitar. Ah, y te voy a hacer la pregunta más importante de todas. ¿De qué cuadro sos, Augusto? De Brigadier General Martín Rodríguez. No, no, no. ¿De qué cuadro de fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Río Plate. Esa, muy bien. Bueno, pensalo. Listo, tenés el futuro asegurado. Pensalo mejor. Vas a ser feliz toda tu vida. Augusto. Te mandamos un beso grande, te felicitamos, y dale para adelante nomás, y estás representando ni más ni menos a la ciudad de Tandil, ¿sí? Claro. Más allá del Instituto Martín Rodríguez. Así que, felicitaciones, Augusto. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias a todos. Chao. Y saludo a la familia. Chao.